Estos son los titulares del lunes 6 de junio. El reciente lanzamiento múltiple de misiles balísticos norcoreanos podría aumentar la tensión regional. El presidente ruso amenaza con nuevos ataques si se suministran cohetes de largo alcance a Ucrania. Comienza la temporada de lluvias en Kantokoshin, Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Según el ejército de Corea del Sur, Corea del Norte lanzó el domingo por la mañana 8 misiles balísticos de corto alcance rumbo al mar del Japón. Se teme que esa acción pueda elevar la tensión en la península coreana. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano indicó que los lanzamientos se habían efectuado poco después de las 9 de la mañana, durante unos 30 minutos. Agregó que los misiles fueron disparados desde 4 sitios, incluyendo Sunan, a las afueras de Pyongyang, y Kaechon, en la provincia de Pyongan del Sur. Los medios de comunicación surcoreanos informaron que es la primera vez que Corea del Norte lanza 8 misiles balísticos en un intervalo de tiempo tan reducido. Se piensa que Pyongyang trató de demostrar que puede llevar a cabo ataques con misiles desde múltiples ubicaciones y evadir los sistemas antimisiles. Durante la reunión cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos realizada el mes pasado, se acordó dar inicio a conversaciones sobre la expansión de las dimensiones de los ejercicios militares conjuntos. Ambos países realizaron simulacros entre el jueves y el sábado en aguas internacionales al sureste de la prefectura japonesa de Okinawa. Es la primera vez desde noviembre de 2017 que Seúl y Washington realizan ejercicios conjuntos en los que participa un portaaviones nuclear. Analistas surcoreanos opinan que los más recientes lanzamientos de Corea del Norte demuestran la postura de línea dura de ese país hacia los intentos de Corea del Sur y Estados Unidos de incrementar su poder de disuasión. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón y el Ejército de Estados Unidos llevaron a cabo ejercicios conjuntos. Según el anuncio del Ministerio de Defensa de Japón, en las maniobras del domingo participó el destructor Ashigara, un buque de la Fuerza Marítima de Autodefensa, equipado con el sistema de radar avanzado Aegis. La cartera detalló también que se comprobaron los procedimientos para compartir información. Se cree que los ejercicios se realizaron en respuesta a los lanzamientos de misiles balísticos norcoreanos el mismo día. A su vez, Corea del Sur y Estados Unidos dispararon 8 misiles tierra-tierra rumbo al mar del Japón, en respuesta al lanzamiento norcoreano de un día antes. El domingo, el ejército surcoreano dio a conocer que Corea del Norte había disparado un total de 8 misiles balísticos de corto alcance. Por otra parte, este lunes señaló que las fuerzas militares de su país y de Estados Unidos habían lanzado el mismo número de misiles del sistema ATACMS durante un periodo de 10 minutos, desde las 4:45 a.m. del lunes. El ejército de Corea del Sur indicó que el disparo conjunto de misiles demostró la capacidad y la actitud para efectuar ataques de precisión inmediatos contra los orígenes de la provocación y sus fuerzas de mando y apoyo. Estados Unidos y Corea del Sur se hallan en un elevado nivel de alerta debido a la creciente preocupación de que Corea del Norte efectúe en una fecha cercana su séptimo ensayo nuclear. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que si se suministran cohetes de largo alcance a Ucrania, Rusia lanzará una ofensiva contra objetivos que no ha atacado hasta ahora. Putin hizo el comentario durante una entrevista emitida el domingo por la televisión estatal rusa. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos anunció que enviaría a Ucrania 4 unidades del sistema de cohetes de artillería de alta movilidad. El presidente ruso subrayó que el alcance de dicho sistema es similar al de los que Ucrania ya posee y que no hay nada nuevo en ese aspecto. Sin embargo, advirtió que si se suministran cohetes de largo alcance a Ucrania, Rusia utilizará armamento contra objetivos que no ha atacado hasta el momento. Agregó que el país posee una cantidad suficiente de armas para hacerlo. Entretanto, el ejército de Ucrania anunció que bombarderos rusos que volaban sobre el mar Caspio dispararon 5 misiles de crucero hacia Kiev el domingo. Añadió que uno de ellos fue destruido en vuelo. Los medios de comunicación locales, por su parte, informaron que los otros 4 hicieron impacto en un taller de reparación de trenes en la capital y que una persona resultó herida. La Guardia Nacional, dependiente del Ministerio del Interior de Ucrania, publicó el domingo en una red social un video en el que, según afirma, pueden verse vehículos blindados rusos destruidos en el este de Ucrania. El ejército ucraniano afirmó que entre el 24 de febrero y el 5 de junio se dio muerte a unos 31.150 soldados rusos. Por otro lado, el Ministerio de Defensa del Reino Unido, en su informe más reciente, difundido el domingo, señaló que las fuerzas rusas en la provincia de Lugansk, este de Ucrania, incluyen personal mal equipado y entrenado, proveniente de las reservas de las fuerzas separatistas prorrusas. El Ministerio Británico agregó que las fuerzas ucranianas han contraatacado en la ciudad de Severodonetsk y que probablemente hayan frenado el impulso que habían adquirido las fuerzas rusas. La Dirección de Meteorología de Japón declaró el lunes el comienzo de la temporada de lluvias en la región de Kanto-Koshin, que incluye Tokio. Indicó que esto se produjo un día antes de la fecha promedio y 8 días antes que el año pasado. La dirección había anunciado en mayo el comienzo de la temporada lluviosa en las regiones de Okinawa y Amami, pero aún no ha hecho la declaración correspondiente para otras áreas como Kyushu y Shikoku. Hasta el martes inclusive se pronostican lluvias copiosas en zonas a lo largo de la costa del Pacífico del sudoeste al norte de Japón. La Dirección de Meteorología señala que un sistema de baja presión y un frente meteorológico están generando nubes de lluvia sobre las regiones de Kansai, Tokai y el sur de Kyushu. Se prevé que el frente y el sistema de baja presión se desplacen de sur a norte a lo largo de la costa del Pacífico hasta el martes inclusive, causando tormentas eléctricas en algunos sitios. Probablemente caigan más de 50 milímetros de lluvia en un periodo de una hora. Durante un periodo de 24 horas hasta la mañana del martes, se anticipan precipitaciones de hasta 120 milímetros en las regiones de Kanto, Koshin y Tokai, de 100 milímetros en Tohoku y de 80 en Amami y el sur de Kyushu. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.